Parroquia 23 de enero. Una historia de lucha. Un ejemplo de conquista. Conocida en el país por su persistencia en las luchas libradas en busca de reivindicaciones políticas, sociales y mejores condiciones de vida, la Parroquia 23 de enero tiene como característica principal ser una comunidad rica en experiencia de organización comunitaria, ser embrión y símbolo de conciencia política, un referente obligado de resistencia popular y lucha social en Venezuela. Este 23 de enero, a 55 años, reivindicamos la historia de lucha revolucionaria consolidada en la Parroquia 23 de enero, semillero de ciudadanos rebeldes, protestatarios, críticos y revolucionarios. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. A impresión. Sí. Señora, vamos a tener... Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Zapatos que tenía, mira que me lo han copiado hasta el fondo. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Cuando son las 8 y 5 de este lunes supersivo, este lunes de tu grada popular, a través de la señal del Son del 23, la 94.7 FM. Y para comenzar, te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Frank León, en la coordinación de producción y contenido el compañero José Pérez, en los controles el Pulga, y en la producción y locución de este espacio el camarada Javier Xavier, y quien te habla, Richard Alexander. Se escuchamos anteriormente a Bacalao Men, ¿no? Bacalao Men con japonés, una de estas agrupaciones venezolanas que hace la fusión con todos nuestros ritmos caribeños, nuestros ritmos tropicales. Una excelente banda que tiene ya más de 15 años rodando. Y la verdad es que de las mejorcitas que tenemos en Venezuela, y la compartimos con todos los que nos escuchan a través de los diferentes diales donde nos colocan, aparte de nuestra emisora matriz, que es Al Son del 23. Saludos a todos. Este año creo que no había venido. No, estabas de permiso, estabas de permiso. Bueno, pero recuerda dónde nos estamos escuchando, Javier. Bueno, nos estamos escuchando en Radio Carapa, radiocarapa.com.ar, una Radio Net por allá por la Argentina. También nos puede sintonizar próximamente con la gente comunal 95.9 en Acarigua, estado Portuguesa, en Araure, Acarigua, son las ciudades gemelas, donde pueden sintonizar vía online por ahora. Los panas están que les dan el dial, dentro de poquito salen al aire. Una nueva emisora, desde acá los felicitamos al pana Ricardo, quien está ahí con otros compañeros al mando de esta nueva guerrilla comunicacional, se les puede llamar, a través de comunalfm.tk. También vamos a recordarles que nos pueden sintonizar a través de... lamentablemente hoy no estamos en línea, pero bueno, vamos a recordar los puntos de contacto, que es gradapopular.tk. Y la página de la coordinadora simonbolivar.org, ahí está el enlace para que nos escuches en vivo cuando solventemos ese problemita. Y bueno, dale ya saludo a todos los camaradas, todos los compañeros que estén en la Gran Caracas. El día de hoy vamos, como todos los lunes en Grada Popular, vamos a tocar temas que no los tocan en otras emisoras, en comerciales, obviamente, en esta guerra comunicacional que tenemos a diario. Guerra comunicacional que se ha desatado, creo que dentro de la gran demagogia que representa la oposición venezolana, una oposición apátrida que ya da hasta asco escucharla, Javier. En los últimos dos programas hemos estado hablando bastante sobre ese terrorismo mediático que se ha levantado sobre la enfermedad de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y la verdad que la oposición venezolana en este momento se está quitando la máscara, está demostrando lo bajo, lo triste y lo pobre de su discurso, que para seguir avanzando como buen capitalista solo depende de la desgracia ajena. Claro, mira, en eso hay muchos arrastrados, entre ellos el embajador de Panamá en la OEA. Uy, dieron duro. El cual nuestro magnífico ex canciller y ahora embajador de Venezuela en la OEA, el señor Roy Charlton, le dio hasta con el tobo, ¿no? Y la verdad que el día siguiente no, el gobierno de Panamá lo desmintió al embajador de Panamá, y encima lo destituyeron. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que... ¿Tuvieron dignidad al final? No, yo creo que no es dignidad. Un gobierno arrastrado como ese no lo tiene. Sino es que no esperaban la respuesta tan diplomática y contundente que le dio el compañero Roy Charleston, a quien representa dignamente a Venezuela con sus palabras. Aquí hay que preguntar y recordar que, como lo dijo Roy Charleston, este señor escribe en la prensa venezolana con una libertad y con sí, este embajador se cree venezolano, creo. Y escribe, yo me pregunto cuántas maletas de dólar de los verdes les pasaron por debajo de la mesa, porque detrás de él había unos visitantes que son prófugos de la justicia, ¿viste? De la justicia venezolana, unos es empresarios o de estos prófugos de la justicia. ¿Qué? Como aquí nada más pagamos cárcel los que no tenemos dinero para pagar, lamentablemente es así. Sí. Esta gente se deja comprar por estos bichitos que se van de Venezuela. se convierten en unos gusanos mayameros, como lo fueron por décadas los cubanos que se fueron de Cuba arrastrados y maldiciendo a Fidel y a todos los cubanos que dignamente están defendiendo una patria soberana. También me quisiera, el temita de algunos arrastrados por ahí que vienen a tratar de hacer un concierto en Venezuela, entre ellos el señor Juanes y el señor Miguel Bosé, los cuales pretenden hacer un concierto en este país que supuestamente vive en comunismo, en una dictadura, y no entiendo, ¿será que vienen a buscar plata para Venezuela? Mira, retomando un poco lo que decías anteriormente. Y después viene Willy Colón, tenemos que redondear. Ah, viene el grandísimo hijo de Margaret Thatcher. No, lo que dijo Willy Colón y toda la campaña. Vamos a recordar a la gente que son tan arrastrados y tan miserables que ante la enfermedad de este comandante jefe, nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías, escriben y ellos piensan que la gente se olvida de los que escriben en su Twitter, ¿no? Entre ellos Juanes, que puso este hijo de el nuevo, ¿cómo es? El nuevo pin. El nuevo pin del presidente. Me pasaron el pin de Chávez. Hijo de tal, hijo de P. Y entonces uno se pregunta, ¿pero con qué cara vienen estos tipos para acá a decir que quieren hacer un concierto con la Sinfónica Simón Bolívar, con Dudamel, con el maestro Abreu, que bueno, lamentablemente se volvió a rayar porque el señor al final es un elitesco toda la vida? Bueno. Y este Juan, no, ese fue Juan el que dijo el del PIN, y el señor Miguel José dijo que más nunca iba a hacer un concierto en Venezuela porque aquí no había democracia. Sí, este catro es comunismo, nos está matando. Bueno, recapitulando un poco lo que estás diciendo, Cambra, me parece gracioso, ¿no? No solamente el hecho de los que, como dijiste ahorita, ¿no? Acá pagan cárcel los pendejos, como quien dice. Y los prófugos, estos banqueros y estas lacras que roban al pueblo, están libres y tranquilos. Nosotros hemos evidenciado, y sobre todo con lo del concierto este que se está preparando montar entre Juanes, Miguel Bosé y la Sinfónica, las profundas contradicciones que pretenden robarnos el sueño bolivariano. Tenemos que estar alerta, señores, porque Juanes y el miserable de Juanes, el miserable de Miguel Bosé, pueden venir para Venezuela a veces que ellos les dé la gana. Claro. Pero, y Alejandro Sanz. Y Alejandro Sanz, el otro. Porque aquí se respeta el derecho a la libre opinión. Que digan lo que les dé la gana. Pero lo que no debería hacerse es que el gobierno bolivariano patrocine un concierto. Financie este tipo de cosas. Donde se va a reproducir simplemente el discurso dominante. Lo que no debería hacerse es que el gobierno bolivariano le dé la oportunidad a estos hijos de la grandísima Margaret Thatcher de tocar con la Sinfónica de Bolivariana de Venezuela. No es que estemos excluyendo. No es que estemos asumiendo unas posturas radicales, sino que estemos asumiendo la postura que nos da la dignidad y de tener claras las cosas. No, porque quien se mete... Y no tocar el tema de lo que gana cada músico de la Sinfónica Nacional. Bueno, eso es aparte. Lo cierto acá es que hay muchísimos cultores, muchísimos cantores y muchísima gente que se ha partido el lomo para construir o para consolidar lo que estamos viviendo. Para que vengan estos grandísimos a querer a robar escena, no sé. Yo no sé qué está buscando el maestro Abreu, ni me interesa. Pero lo cierto acá es que cada vez se hacen más grandes esas grietas que nos quieren arrebatar el sueño, valga la redundancia. Y nosotros como jóvenes con conciencia de clase, tenemos que estar alerta, alzando siempre la bandera de la crítica y la autocrítica para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Bueno, mira, uno de los defensores de nuestro presidente, porque siempre hay defensores en el mundo y habrá miles ante estos miserables como Willy Colón, uno de los defensores fue el vocalista de Calle 13, el cual es el pana que le dicen residente, ¿no? Su verdadero nombre es su apellido es Pérez. Él colocó en su Twitter que una cosa es defender un ideal político y otra es burlarse de un paciente de cáncer. Los comentarios de Colón, o sea, de Willy Colón, fueron violentamente insensibles. Ya, Willy Colón, tú lo escuchas hablando en Noticias 24 y el tipo es un retrasado mental. El perico, no sé, lo que se mete le ha consumido el cerebro, no puede ni hablar, ni sabe dónde está parado cuando habla. Y disculpa, es una opinión muy personal. Claro, come mucha arepa con perico. Sí, sí, sí. Entonces, es imposible que nosotros acá estemos apoyando a eso, señores. Que los pretenden que monte ese concierto el día de la siembra de Ali Primera, que está pronto el nacimiento, creo. De Ali Primera, que es en febrero, por ahí. El 16 de febrero. 16 de febrero. ¿Qué sí. quieren? Montar ese grandísimo concierto con estas joyitas. Oh, ojalá que ya, no, porque ya no, sería, no sería la primera vez. Una ofrenda a nuestro cantante, a nuestro padre cantor. Mira, y recurriendo a la misma, para que la gente se entere lo que dijo René Pérez, el vocalista de este popular grupo puertorriqueño llamado Calle 13, quien repudió este sábado las declaraciones, es decir, este sábado la declaración de su compatriota y colega Willy Colón contra el presidente Hugo Chávez. Entonces le dedicó un tweet diciéndole con la canción Camaleón. Prácticamente le dijo doble cara, le dijo de claro. todo ahí. Bueno, desde aquí agradecemos ese, aunque Chávez tiene que lo defienda, aparte los venezolanos que estamos acá, y lo vamos a demostrar el 23 de enero, que va a haber una movilización en Caracas desde tres puntos de nuestra ciudad. Dentro de poco le vamos a decir más o menos de dónde sale. La primera sale de La Bandera, hay una segunda que sale de Propatria, y la tercera creo que sale de la Avenida Libertador, desde Cantebé, ciertamente. Al final de la Avenida Libertador. Gracias al operador, que bueno, está ahí pila. Y mira, también hubo una posición de todos los salseros venezolanos, quienes repudiaron las agresiones de Willy Colón contra nuestro presidente Chávez, encabezadas por la periodista Liz Rodríguez, quien dio lectura a un comunicado ante la Asamblea Nacional, ante el vicepresidente Nicolás Maduro y el ministro de Cultura Pedro Calzadilla. Esto fue en el Teatro Teresa Carreño. Esta periodista, que fue la primera presidenta del canal TVS, televisora venezolana social, en la actividad denominada Amor Verdadero para el Comandante Chávez, que fue una descarga salsera para que respeten. Fue un concierto con este comunicado, del cual dice: manifiesto a los colectivos de los melómanos y menómanas de la Gran Caracas, en apoyo al comandante presidente Hugo Chávez Frías. Nosotros, los melómanos y melómanas venezolanos, repudiamos las expresiones de irrespeto y desconocimiento del sentir popular ofrecidas públicamente por el señor Willy Colón en contra de nuestro presidente Hugo Chávez y del pueblo venezolano, considerando que este tipo de afrentas no solo hieren el alma popular, sino que se transforma en una agresión a la ética democrática y revolucionaria. Ante esta situación, rodilla en tierra con el presidente. Hemos convocado a todos en rechazo a lo dicho por Willy Colón, en rechazo a todo lo que atente contra la dignidad venezolana y el respeto al presidente Hugo Chávez, comandante de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros les vamos a solicitar a todos quienes estemos de acuerdo que viva Venezuela, viva su música, viva su pueblo y viva Chávez. Un comunicado cortico, preciso y contundente. ¿Qué se tiene que hacer? La salsa es una expresión cultural que es propia de lo popular, es propia de la gente con conciencia. Que nos la han querido arrebatar durante los años es otra cosa, pero la verdadera esencia combativa de la música tropical se representa en las palabras que dijeron esos compañeros. Aquí decimos no a esos falsos músicos como Willy Colón, no a esos comentarios tristes y demagogos, porque si queremos hacer una revolución tenemos que hacerla con pie firme, pero sobre todo con dignidad, para seguir avanzando en ese ideal bolivariano. Mira, vamos a un primer corte en esta Tu Grada Popular. Vamos a escuchar un temita que tenemos ahí preparado y después les comentamos de qué va. Llévatelo. Muchos dicen, la gente piensa que por ser mujer no puedes entender ni hacer. Pues yo digo que no, no, no. Levanta tu cabeza y haz escuchar tu voz, y que nadie te domine ni te discrimine, que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más, levántate y verás que somos bien coquetas pero inteligentes, somos luchadoras, también somos fuertes, pues nos subestima, pero no se imagina. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees, y que tengo convicción que no soy débil por usar. usar zapatos de tacón, que también canto reggae y que me defiendo, lucho por lo mío y te canto lo que siempre le doy gracias a Dios, porque me dio el don de ser mujer. Iniciativa, con la mente activa, poniendo a todo el corazón. Y no hablo de feminismo, no, no. Esto es para todos. Valórate a ti mismo y que nadie te domine ni te discrimine, que nadie te maltrate ni te desanime. Ya no sufras más, levántate y verás. Somos bien coquetas, pero inteligentes. Somos luchadoras, también somos fuertes. Pues nos subestiman, pero no se imaginan. Y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees. Y que tengo convicción, que no soy débil por usar zapatos de tacón. Que también canto reggae y que me defiendo. Lucho por lo mío y te canto lo que siento. Le doy gracias a Dios. Sí, señores, de vuelta en tu 94.7 FM al Son 93, en tu grada popular. Eso que escuchaban es la excelente banda llamada Verde Town. Y bueno, una canción que reivindica a la mujer, sí, sobre todas las cosas. Esa mujer combatiente, esa mujer latinoamericana, ya que en el corazón que alberga en la rebeldía, que alberga el corazón de una mujer, es que van a ir germinando las verdaderas causas humanas. Son ellas las fuerzas de esta batalla. Bueno, habíamos tocado el tema así por encimita sobre lo que va a pasar este día miércoles 23 de enero, una fecha importante para toda la democracia venezolana, toda la democracia latinoamericana. Y es que, bueno, aparte de que llegó la democracia, también hubo muchas traiciones, ¿no? Sí. Y es por ello que el director del periódico Última Noticia, e hijo de uno de los más importantes historiadores de Venezuela, Eliazar Díaz Rangel, dio una entrevista al Canal 8, donde dijo prácticamente el titular es el siguiente en el Correo del Orinoco. Pacto de Punto Fijo fue el primer golpe a la unidad del 23 de enero. Recordó que la censura que se vivió en esa época era muy rígida. Quienes tomaron la rienda del país no fueron los que encabezaron la gesta que derrotó la dictadura. Dijo que los partidos que tuvieron mayor participación fueron Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. O, en pocas palabras, una traición. El periodista y director del diario Última Noticia, Lazar Díaz Rangel, reflexionó este lunes en la mañana, hace pocos minutos o horas, sobre los acontecimientos previos y posteriores a la jornada democrática del 23 de enero del año 58, que dio por derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Recordó que los hechos históricos del 23 de enero del 58 tuvieron un impulso a raíz de la huelga de la prensa, lo que produjo gran incertidumbre en la población venezolana. ya había el compromiso con los militares y por eso no resultó difícil iniciar la huelga con el paro en la prensa. Ese fue un detallazo, que uno de los punticos que está sacando Díaz Rangel. Desestimó la participación del partido COPEI, del cual aseguró no tuvo mucha influencia en la caída de la dictadura, al tiempo que reconoció que los dos partidos que tuvieron mayor participación fueron Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Había una censura muy rígida a la prensa. Díaz Rangel recordó que la censura que vivía en la época era muy rígida, ya que estaba prohibido publicar cualquier información que afectara no solo los intereses de los dirigentes de la dictadura, sino que era imposible hacer una denuncia sobre cualquier funcionario que incurriera en irregularidades. Aseguró que la Juventud Comunista y de Acción Democrática protestó contra la dictadura y a muchos estudiantes se los llevaron presos. También afirmó que en la UCV, es decir, la Universidad Central de Venezuela, había infiltrados y espías de la seguridad nacional en muchas de las facultades, razón por la cual se vivía en un constante zozobra y esto hacía difícil coordinar un movimiento político. Los estudiantes, a partir del 1 de enero, salían todas las noches a repartir propaganda en los cines y las fábricas. Así lo recordó el director del diario Última Noticias, Díaz Rangel. Bueno, un testimonio de uno de los que recoge parte de nuestra historia contemporánea y se van develando cosas que esas verdades a medias, ¿no? De que COPEI estuvo involucrado en este derrocamiento, popular. Entonces se quieren llevar el triunfo o la lucha de otros partidos comunistas, como la han sacado el cuerpo del Partido Comunista durante muchos años. Como diría nuestro camarada y presidente, y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, kikiriki, este es para ti, kikiriki, este es para mí. Pero lo cierto acá es que durante lo que fue el gobierno bipartidista, se desató la más grande demagogia neoliberal en nuestro país, ya que la oposición venezolana durante más de 40 años solo lo único que hizo fue levantar las banderas que representan las políticas del miedo, las banderas que representan las políticas cobardes y entreguistas que llevaron a cabo. Y eso se representa mucho en el caso de Noel Rodríguez, un compañero que fue desaparecido en la época de los 60, un compañero que fue víctima de la democracia representativa, un compañero que, igual que Fabricio Ojeda y que tantos otros, fue víctima de aquellos que no tienen la razón, que predican el odio, y que hoy por hoy Noel Rodríguez, al igual que Alberto Lovera, salió desde su fosa para decir y seguir señalando a los cobardes y a los asesinos que hoy pretende volver. Por eso es acá, con la misma dignidad que anoche habló su madre por televisión pública, por BTV, nosotros decimos: no volverán. Ojalá la mitad de las personas mayores que aún apoyan a los adecos, a los copellanos y a todo lo que representó ese gobierno de facto de Carmona, tuvieran la mitad de la dignidad que tenía esa señora, o que tienen cada uno de los compañeros que dejaron su vida en las trincheras de la historia, para que hoy nosotros estemos aquí sentados hablando lo que estamos hablando sin miedo a ningún tipo de represalia a la hora de salir por acá. Por eso me gustaría compartirte un tema. ¿Te parece bien? Bueno, hay otro temita aquí sobre el 23 de enero. Va a ser el llamado a todos los camaradas. Es que el miércoles todos activados, porque vamos todos, vienen todo el mundo para el 23 de enero. Y bueno, está lo de la movilización que se está llamando desde hace ya varios días, desde creo que hasta la toma de posesión del pueblo venezolano, el 10 de enero, ¿no? Y del pueblo latinoamericano. El 10 de enero tuvo representada aquí en Caracas todo el pueblo venezolano, muy bonito la cantidad de personas que asistieron. No, aparte que que todos con su banda, como si fueran presidente de la República. Bastante jocoso y así tenemos que tomar la democracia con total libertad, con total alegría, porque de eso se trata, así es la democracia. Bueno, la movilización de la toma de Caracas este 23 de enero con el lema: más nunca el pueblo será traicionado. partirá desde tres puntos distintos de nuestra capital, entre ellos la Avenida Nueva Granada, o lo que ya dijimos desde el punto del terminal La Bandera, la Avenida Libertador desde la Torre Cantevé, la Compañía Anónima Nacional de Venezuela, que ya es nuestra de nuevo, y desde la estación del metro Propatria, todas hasta la parroquia 23 de enero. Te podrás imaginar más de la mitad de Caracas metida aquí arriba en la parroquia, y vamos a ver cómo se verá eso en fotos. De gente, río de gente, todo roja, rojito. Espero más que, los bloques, debe ser unas fotos espectaculares. Esperemos que este 23 de enero no solamente se desborden las calles, sino que se desborden las conciencias y realmente se comienza a dar pasos fuertes en esta lucha que llevamos día a día por reivindicar nuestras ideas, por reivindicar nuestros sueños y por reivindicar las utopías que hoy por hoy no han muerto. Bueno, este llamamiento lo hizo, aparte, varios dirigentes, hasta Nicolás Maduro, pero el dirigente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, anunció que a partir de las 10 de la mañana todos estarán partiendo hasta nuestra parroquia 23 de enero habrá diferentes tarimas. Rafael me dijo que la Fundación Social de Ayacucho tendrá una tarima cerca de la Vuelta a los Taxistas. Ajá. Algo así le llaman acá. Y bueno, el llamado es a todos los venezolanos, a todos los caraqueños, que se acerquen ese 23 de enero. Recuerden que es una fecha donde celebramos la democracia, pero también la traición de esos partidos que engañaron a todos esos muchachos que dieron su sangre, su vida por liberar a Venezuela de un títere de los Estados Unidos. Así muchos mismo lo adoran porque el tipo sí, en 6 años en dictadura, bajo dictadura, hizo las mayores obras de Venezuela. Pero bueno, como dice mi abuelo, en la historia. Como dice mi abuelo, che, la mitad de este país la hizo Pérez Jiménez y la otra mitad la hizo Chávez. Pero bueno, lo cierto acá es que este 23 de enero, compañeros, compañeras, salgamos a la calle tras las huellas de la historia. Este 23 de enero, como nos dice el compañero, el camarada y nuestro amigo Julián Conrado, a quien nosotros aquí alzamos su bandera por la libertad, sigamos tras las huellas de Baruta. Eso es lo que hemos escuchado ahorita, un tema de Julián Conrado, que se llama Tras la Huella de Baruta, porque la revolución empieza cuando empezamos a andar en nuestras conciencias. Tras las huellas de Baruta. No la vi. Bueno, mientras tanto vamos a recordarles también que en el grupo de Grada Popular en el Facebook tenemos una petición de firmas para repudiar la presencia de Venezuela de este señor que ya nombramos hace unos minutos, Juanes y Miguel Bosé, los cuales pretenden venir a Venezuela, aparte de que ofendieron al comandante jefe con palabras como dictador y todo lo demás. Recordamos que, bueno, pueden ir al grupo Grada Popular en Facebook y firmar esa petición para demostrarle a esa gente que no tienen vida en Venezuela y que en Venezuela no hay ninguna dictadura como ellos dicen. Los puntos de contacto de nuestra emisora 0212-830-2819. La mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Así que vamos a hacerle un llamamiento a la gente para que se active y no se deje engañar por los medios de comunicación y los chismes que nos traen a diario. Mira, una noticia curiosa que recogimos a mí me causó bastante risa porque la vi hace poco en Hispan TV, en una nueva televisora satelital de nuestros camaradas de Irán, totalmente en español. Dice que Alemania repatriará sus reservas de oro. Y nada más y nada menos que desde París y Nueva York. ¿Qué te parece? Así que para que sigan criticando a Chávez que se trae el oro de otras partes del mundo, bueno, parece que Alemania tiene miedo de que le jueguen kikiriwiki como le hicieron lamentablemente a Libia y agarren sus reservas de oro y la utilicen para otras cosas que no son las que Alemania esperaba. Así que Angela Merkel como que está preocupada, también se metió a duende, dijo quiero mi oro, quiero mi oro. Bueno, tenemos las 8:34 minutos, ahora sí tenemos el tema. Vamos a escuchar la de Julián Conrado y volvemos en unos minuticos. Baruta, el bravo pueblo venezolano. Siguiendo la huella de Baruta, el bravo pueblo venezolano. Combatiendo se fue por la ruta que lo condujo a ser liberado. Combatiendo se fue por la ruta que lo condujo a ser liberado. Venezuela, Venezuela linda, oh linda patria venezolana. Venezuela, Venezuela linda, oh linda patria venezolana. Libre ya de la corona gringa, linda más linda eres soberana. Libre ya de la corona gringa, linda más linda eres soberana. Con su presidente valiente, quien con la espada de Bolívar. Con su presidente valiente, quien con la espada de Bolívar. Con la misma gracia de Midas, lo triste convierte en sonriente. Con la misma gracia de Midas, lo triste convierte en sonriente. Lo oscuro hace resplandeciente y transforma la hiel en almíbar. Lo oscuro hace resplandeciente y transforma la hiel en almíbar. Norteamericano, Venezuela también ha vencido al demonio norteamericano. Venezuela, Venezuela hermosa, hermosa patria bolivariana. Venezuela, Venezuela hermosa, hermosa patria bolivariana. Si de la libertad que tú gozas, gozará la patria colombiana. Si de la libertad que tú gozas, gozará la patria colombiana. Con tu presidente valiente, quien con la espada de Bolívar. Con tu presidente valiente, quien con la espada de Bolívar. Con la misma gracia de Midas, lo triste convierte en sonriente. Con la misma gracia de Midas, lo triste convierte en sonriente. Lo oscuro hace resplandeciente y transforma la hiel en almíbar. Lo oscuro hace resplandeciente y transforma la hiel en almíbar. Eso escuchaba anteriormente, era el cantor de la selva, el compañero, el camarada Julián Conrado, de quien nosotros acá siempre vamos a seguir alzando su voz y decimos libertad y asilo con su tema Tras la huella de Baruta. Porque nosotros este 23 de enero, especialmente los jóvenes revolucionarios, vamos a salir a la calle tras las huellas de la historia. Sí, señores, bueno, voy a empezar a enviarles saludos a todos los camaradas que están en sintonía, entre ellos al trovador de Vargas, que está en sintonía también, un compañero muy consecuente que está grabando material nuevo. Y bueno, aquí esperamos que en febrero lo estrena y como esperamos tenerlo por acá. También a la compañera, la poetisa Siboney del Carmen, la cual estuvo hace poquito, creo que fue el sábado, estuvo de cumpleaños. No nos digas la edad, por favor. Y es mala educación decir la edad de las damas, por favor. Saludo aquí, fraterno. Los que quieran visitar a Siboney, tiene un blog en la red. Lo tenemos ahí también en el grupo de Grada Popular. Dentro de un momentico le buscamos el link para recordárselos. Ella estuvo acá con nosotros, ella tiene algunos poemas dedicados a nuestros hermanos palestinos, a nuestros hermanos saharauis, a varias de nuestras naciones, las cuales son reprimidas por imperios y arrastrados como los sionistas. Son poemas combativos, concientizantes, donde nos recuerdan lo que pasan los niños en las guerras. Y obviamente el que no se enternece con estas situaciones, la verdad que no tiene corazón, por más que sea. Bueno, mira, tenemos también varios temas que tocar, entre ellos, que lo vi hace poquito también, es que hay un barrio, se acaba de nombrar un barrio en Bogotá, en Colombia, llamado Hugo Chávez. Uy, ¿en dónde? En Bogotá. Chúpate esa mantarina, santo. Hugo Chávez, así decidió el exconcejal Mariano Porras bautizar un sector del barrio Unir Segundo, la Unión de Nacional Independiente y Renovadora, ubicado en la localidad de Engativá, en el noroccidente de la capital de Colombia. Sus calles no están pavimentadas, pero su vivienda tiene pocos años de construcción y están casi nuevas. Este sector está habitado por bogotanos que son simpatizantes del presidente Hugo Chávez, mientras que sus vecinos son los habitantes del sector popularmente llamado Jorge Eliécer Gaitán. ¿Qué tal? Qué grande. ¿Te acuerdas? No, te comentaba, ¿no? Dos grandes urbanizaciones. No, y dos, menos que la dignidad de la gente que vive ahí debe ser enorme. Aparte, que quería comentarte algo, que cuando estuvimos en Colombia en diciembre, visitamos Soacha y pasamos por donde asesinaron a Galán. Un hombre que de alguna u otra manera representaba ese mismo carisma popular que quizás tiene Chávez justo ahora. Y Galán tenía una frase que me impactó mucho, que decía, ni un paso, siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que sea menester, sea. Nosotros acá, dentro de la coyuntura que estamos viviendo con la enfermedad de nuestro comandante Chávez, tenemos que grabarnos esa frase, porque nuestro deber es seguir adelante más allá de lo que pase el día de mañana. Ya lo dijo el Pepe Mujica, nosotros necesitamos seguir esta revolución. El mejor homenaje al comandante, para mientras que se vaya recuperando, el mejor homenaje a todos los hombres y mujeres que dejaron su vida dentro de lo que simbolizó el pacto de Punto Fijo, es continuar la lucha, porque esta revolución tiene que perdurar y tiene que continuar, esté o no esté el comandante. Esta revolución tiene que seguir adelante, esté quien esté, porque si somos Chávez, tenemos que reencarnar ese espíritu y esa dignidad que nos representa Hugo Chávez Frías. Qué grande la gente en Colombia, qué grande la gente del pueblo latinoamericano, que desborda pasiones por un hombre que quizás tenga mil contradicciones, quizás no sea perfecto, pero sí representa la dignidad de lo justo y representa el despertar de conciencia. El despertar de esas conciencias que durante tantos años estuvo apagada por la represión y por el miedo. Bueno, mira, la noticia continúa con una dirigente de la Asociación de Vivienda Unir Dos Segundos, quien le dijo a Semana.com, uno de esos medios que no recomendamos, pero fue el que publicó la cuestión, Olga Lucía Melo, la dirigente de la Asociación de Vivienda, quien les dijo a Semana.com que los ideales políticos de Chávez y su pensamiento bolivariano motivaron el nombre del sector, el cual es visitado con frecuencia por la Fundación Bolivariana de Bogotá, compuesta por un grupo de personas que está a favor de los ideales bolivarianos y entrega beneficios al sector para sus vías, su infraestructura y su acueducto. Chávez es un político ejemplar por su trabajo con los pobres, dijo Olga Lucía Melo, quien lamentó el estado de salud del jefe de Estado venezolano y dijo que hicieron un grupo de oración por él. Sabemos que la Fundación Bolivariana ha tenido acercamientos con el embajador de Colombia en Venezuela y el de Venezuela en Colombia para saber cómo podemos ser solidarios ante el estado de salud del presidente y darnos también a conocer en Venezuela. El pasado mes de diciembre, varios habitantes celebraron una eucaristía por la salud del mandatario en el templo del sector. Pusieron banderas venezolanas y pancarta lucida al presidente. Hicimos una misa por la salud de Hugo Chávez Frías. Vino un delegado de la embajada venezolana y estamos sufriendo su enfermedad, igual que él, confesó Roberto Muñoz, representante de la Asociación Vivienda Unir Segundo. ¿Qué te parece? hablando un poco también de eso, yo creo que el corazón uno se le arruga, ¿no? Se le pone chiquitico. Es un bonito gesto de parte de nuestros hermanos latinoamericanos. Recordamos que, eso es que eso es lo que necesitamos ahorita. Por algo le colocaron ese nombre a esa urbanización, ¿no? Esto, primero por solidaridad, segundo porque, claro, comparten toda la ideología de nuestro presidente y de lo que se vive en Venezuela. Varios gestos se han visto ya, sobre todo en los países árabes, donde hay hasta una plaza llamada Hugo Chávez Fría. Hay un estadio de fútbol llamado Hugo Chávez Fría en varios países, en Libia creo que lo hicieron. Y Gordillo dijo que iba a inaugurar la nueva comuna con el nombre de Hugo Rafael Chávez Fría. Es una muestra de lo Gordillo, que Gordillo, recuerda quién es Gordillo. Gordillo es el alcalde de la comunidad autónoma de Andalucía, que lleva por nombre Marinaleda, una comunidad, un pequeño pueblito donde la esperanza va germinando con el sudor del espíritu combativo y el espíritu obrero. Pero sabes que esto nos hace un llamado, sobre todo, a lo que es la unidad de las clases que están en lucha por la tenencia de la tierra, por las reivindicaciones obreras, por las reivindicaciones estudiantiles. Nos hace un llamado, todas estas expresiones de solidaridad, a alcanzar la máxima expresión, valga la redundancia, de lo que es la solidaridad con lo que es la solidaridad militante. Porque mientras que, si queremos que realmente la solidaridad sea la ternura de los pueblos, tenemos que entender por completo que esa solidaridad solo va a empezar a crecer y a germinar dentro de lo que son los marcos del compromiso. Tenemos que comprometernos, entender la realidad del pueblo colombiano como entendemos la realidad del pueblo venezolano, sentir las heridas del pueblo colombiano como sentimos las heridas del pueblo argentino, del pueblo boliviano, del pueblo ecuatoriano. Hoy día el de Siria, que está viviendo, ya tiene 22 sirio. Meses llevando agresión del imperio, porque realmente el saboteo que vive Siria durante 22 meses pagando, porque las potencias están pagando mercenarios para aterrorizar al pueblo y para que se le voltee a un presidente digno que tienen en su país, Bashar al-Assad, el cual es un líder nato de esta nación árabe, Siria árabe, y realmente es increíble cómo los medios internacionales, bueno, dicen lo que les da la gana, como siempre. La derecha internacional con todo lo que es CNN, BBC Mundo y todo lo demás, lo mismo que está pasando en Mali. Ahorita vamos a leer una noticia sobre Mali, un país del centro norte de África, el cual está siendo hoy día invadido con la fuerza, las tropas francesas, pero pedidas por el mismo gobierno con la excusa de que hay rebeldes que están queriendo dividir el país, pero realmente ellos van por los recursos naturales de Mali. Francia quiere recobrar varios de esos recursos que perdieron hace 40 años cuando este país se independizó. Y bueno, de ahí ven mandatarios arrastrados como el de Mali, que llama a las tropas para que le violen su soberanía, cuando realmente lo que se vive ahí es la división de los recursos naturales. No solamente eso, hay que recordar, creo que el compañero Mao Zedong decía que el imperialismo y el capitalismo no es más que un tigre de papel. Nosotros tenemos que entender que ese tigre está herido. Y si el tigre está herido, señores, hay que echarle candela. Porque, y para lograr eso, tenemos que unirnos. La unidad, yo creo que tenemos que entender por completo que para poder romper esas cadenas que siguen atando nuestros sueños, tenemos que jalar entre todos. Y para jalar entre todos, necesitamos, valga la redundancia, comprometernos. Lo de Mali, lo de Siria, lo de Libia, que ya nadie habla de Libia, pero es necesario que hablemos de Libia y de Gaddafi, porque Gaddafi no está muerto. Gaddafi está en ese corazón de ese pueblo que está aún resistiendo a la invasión. Increíble como Gaddafi se quedó solo, sin el apoyo de varios de los países africanos. Eso es para que nos miramos en el espejo. Porque hoy todo el mundo está, hoy, por hoy, todo el mundo apoya a Venezuela. Pero mañana, cuando vengan las aves rapaces estas a tratar de robarnos lo poco que hemos cosechado durante estos 14 años y durante estos 500 años de resistencia, ¿quién estará con nosotros? Nosotros tenemos que ser totalmente francos, porque lo que pasó a Libia se pudo haber evitado. Mira, y una de las cosas que está haciendo, que bien Hispan TV, a ver, es que ya Irán va a tener elecciones en mayo. Okay. Y ya los poderes públicos de Irán se están preparando para el saboteo de Occidente. Es que es así. O sea, el bombardeo mediático de que eso es una dictadura, de que las elecciones las gana Amabilidad porque hace trampa y toda esa paja, cuando las revoluciones de colores y todas estas cuestiones que hemos visto por estos 14 años de revolución venezolana, la vamos a ver otra vez en mayo en Irán. Y es por eso que el presidente del Poder Judicial de la República Islámica de Irán, el ayatolá Saadet Amoli Larijani, ha manifestado este lunes que no se debe permitir que los medios de comunicación occidentales impongan a las naciones los que ellos mismos describen como los derechos humanos. Porque por ahí es donde nos manipulan. Bueno, es que hay que, sin ir muy lejos, lo que pasó en las semanas pasadas con todas estas revueltas, entre comillas, estudiantiles de los burgueses, donde quemaron carros, hicieron desastres. Sobre todo en Táchira. Fueron para el Ministerio de la Mujer. Porque es el Ministerio de la Mujer y lo Instituto Nacional de la Mujer y lo destrozaron por completo. Entonces es que bueno, vamos a hablar en el próximo corte de esto, de esto que está ocurriendo en Irán y para los que se están preparando para las elecciones en mayo. Y obviamente eso solo lo escuchas en Grada Popular y en la 94.7 FM al son de 23. Vamos a un temita y volvemos en unos instantes. Sin olvidar sus quehaceres, la aldea ese día nuevo salió al sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, ay, ay, ay, regara bien los sucesos. Ay, ay, ay, ay, regara bien los sucesos. Y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Sola el recuerdo y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla, murió mirando la vida que entre sus manos moría. Entre sus manos moría. Ay, ay, ay, ay, Ricardo murió ese día. Ricardo murió ese día haciendo bien sus quehaceres. Cayó sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. Ay, ay, ay, ay, son semillas también nuestras. We'll be right back. Estás de vuelta a Grado Popular cuando son las 8:55 de la noche de este lunes subversivo, este lunes combatiente, estos lunes de Grado Popular. Eso escuchamos anteriormente, era la gente de Ana y Jaime de Medellín, Colombia, con su tema Ricardo Semillo, un tema que de alguna manera u otra reivindica a todos los compañeros y compañeras caídos. Nosotros acá hacemos un paréntesis y dedicamos especialmente a Noel Rodríguez, quien fue, como dijimos hace un par de cortes, desaparecido dentro de lo que fue las políticas del miedo de la Cuarta República y una de las tantas víctimas de la democracia que hoy por hoy están saliendo a la luz. Sí, bueno, hay que recordar que este sábado fue que la fiscalía se pronunció donde se consiguieron los restos de este camarada que estaba desaparecido desde la década de los 70. 40 años. Hace 40 años exactamente. Y hablando de eso, hay que recordar que fue en Venezuela, fue acá, donde se empezó a usar este tipo de doble tortura para los compañeros militantes, a los compañeros que defienden una idea hasta el final. Digo doble tortura porque no hay nada peor que para una madre que al escuchar la puerta te espera que sea su hijo porque no sabe si está vivo o está muerto. Sí, bueno, imagínate tú la angustia que habrá sufrido todas estas madres que han perdido sus hijos en estas dictaduras, donde Venezuela se dio... No con la cantidad que hubo en... Bueno, los que no se sabe, ¿no? La cantidad de personas desaparecidas que hubo en la década de la supuesta democracia venezolana. A partir del 58 y toda esta historia contemporánea. Donde a partir del 58 empieza el bipartidismo. Y donde se traiciona los otros camaradas, los otros partidos que se unieron para derrocar a General Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, lamentablemente así es la historia, pues. Se imponen los que tienen el poder, las armas, y ya eso se venía cocinando hace años con varias reuniones en Nueva York, lo que explicó el camarada Chalo la semana pasada, que nos dio una pequeña clase magistral de historia contemporánea venezolana. Y bueno, en resumidas cuentas, por todos nuestros muertos, toda una vida de lucha, ni un minuto de silencio, y por cada uno de ellos tenemos que decir, no volverán, carajo, aunque nos quiten la vida, porque como siempre he dicho y no me cansaré de decir, nosotros los jóvenes bolivarianos preferimos mil veces correr la misma suerte que corrió nuestro padre Bolívar antes que traicionar su sueño, y eso quédenselo grabado, y especial a todos los estúpidos que se la pasan mandando cadenitas por pin, haciendo chistes, haciendo lo demás. Porque ese, cuando vengan los gringos para acá, te van a preguntar si eres ecuario o no. Debe sí, ser la, que la, tú la no bala, tienes... La balas, amiga. Debe ser que tú no tienes una cuenta en Banco Venezuela y tú no comes pollo de Mercal. Grandísimo pendejo. Porque hay muchísima gente que va por ahí mandando pin y haciéndose el escuálido y trabaja en ministerio, tiene todo, se beneficia de todos los estados. Y si no te gusta Chávez, ¿qué haces tú aquí? Haz como los gusanos mayameros, váyanse para Miami, pero eso sí, no vuelven ni tú, ni tus hijos, y mucho menos tu nieto. Mira, sabes que el día de hoy, lunes 21, también se celebró en Estados Unidos una marcha por Martin Luther King. Y aquí no sabes que una pancarta levantó la espumadera, porque en esa pancarta... En Houston, en la celebración del día de Martin Luther King, en la pancarta principal aparecen Simón Bolívar y Hugo Chávez Frías. Es que bueno, Martin Luther King era un pacifista, todos sabemos que tenía un discurso bastante emotivo, bastante cristiano también dentro de lo que cabe, pero es chocante cuando Obama inició su primer periodo citando "Yo tengo un sueño, seguiré soñando". Yo creo que ese sueño se ha convertido en la pesadilla de los pueblos del Medio Oriente, y nosotros los latinoamericanos tenemos que seguir soñando, pero con la libertad, y aprender de Martin Luther King, pero también aprender de Malcolm X, y aprender de esos grandes luchadores norteamericanos como Gregor Jackson, que han querido borrar de la historia, y sobre todo esos Black Panther, que era una especie de, entre poco, parafraseando un poco, hablando un poco ligero, una guerrilla urbana y un movimiento político, claro, bastante, mira, fuerte, que fue destruido por las drogas y demás. No, y infiltrado, porque realmente sí, fue infiltrado. Mira, lo que te iba a decir, que en este movimiento que hubo el día de hoy, en esta marcha para recordar a ese excelente estadounidense, este excelente americano, digo, porque yo también me considero americano, todos somos americanos, continente americano, no se metan en el cerebro o el case de que los americanos son nada más los gringos o los panas que viven en Norteamérica. Lo cierto del caso es que hubo dos reporteros de la TV que entrevistaron al director de la marcha, de esta marcha de Martin Luther King en Houston, un hombre mayor, legendario en los Estados Unidos, y por su lucha en los derechos civiles y frente a las cámaras de la TV en Estados Unidos, declaró fogosamente a favor de Chávez, su salud y la revolución venezolana. ¿Qué te parece? La solidaridad por bandera, señor. Estamos expresando a su máximo nivel. Abriendo espacio y reconociendo las ayudas que Venezuela le ha entregado a todos los pueblos norteamericanos, sobre todo en Nueva York, con la entrega de diésel para el calentamiento, porque cuando hace frío por esos lados, en estos barrios pobres de Estados Unidos, con la empresa venezolana llamada Cisco, que se compró en los 80 con PDVSA, y que bueno, está también con su brazo social allá dándole a estos panas que no tienen por qué pagar lo que hace su presidente estadounidense, que por cierto, creo que fue el día de hoy, se juramentó por segunda vez, su segundo mandato, y lo que más le exigía a la gente en las afueras de Washington era que cumpliera con sus promesas. Una de ellas era acabar con la guerra. Sí, no solamente... Porque él dijo que iba a cerrar Guantánamo, esa cárcel a cielo abierto que hay ahí en Cuba, lamentablemente, en una base. Mira, hablando de cárcel, disculpa que te haga un paréntesis. Lo que pasa es que muchos compañeros han escucharon el programa la semana pasada y sé que el tema ya lo hemos puesto más de una vez, pero nos están pidiendo la carraca de Miranda, del compañero Julián Conrado. Entonces, quizá más adelante para colocarla, ¿te parece? Bueno, ya lo mandaste a colocar. Ya lo mandamos a colocar. Bueno, ¿dónde está el operador? Pulga, salta que no te veo. Bueno, mira, vamos a escuchar la carraca de Miranda. ¿No la tiene todavía el Tino? ¿Está el Tino o no está el Tino? ¿Sí está? Eso, Pulga, bueno, te ganaste un beso, mira. Cuando puedas, DJ Pulga. La carraca llévate. De Miranda. La carraca de Miranda tenía una ventana para mirar su cielo compañero, su compañera mar. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban navegar. En esos barcos que iban y venían, iba y venía su ideal. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. La carraca de Miranda tenía una ventana y su corazón recogía la sonrisa lunera, la sonrisa del sol. En la carraca de Miranda por lo menos lo dejaban dibujar con tres colores del arco iris. Dibujó la libertad. Con Miranda sí tuvieron esa consideración. Le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. le dejaron libre la mirada, su mirada no estaba en prisión. Abran un huequito como para una hormiga, que por un rayito de luz a lo mejor Miranda los bendiga. Abran un huequito, es la orden superior que amorosamente les da el patriota precursor. ¡Ay! El patriota precursor, esa orden la da el generalísimo. El patriota precursor, esa orden la da el almirantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el comandantísimo. El patriota precursor, esa orden la da el guerrillerísimo. El patriota precursor. Dicen que Sebastián Francisco de Miranda, el universalísimo, era un hombre enamoradísimo. Que nuestra bandera la hizo inspirado en una bella mujer. Que tenía el cabello amarillo, amarillito. Que tenía los ojos azules, azulitos. Que tenía los labios rojos, amorosamente rojitos. El patriota precursor, lai lai lara, lai lai lara. El patriota precursor, lara lai lara lai lara lai lara. El patriota precursor, bo, bo, bo, bo, bo. El patriota precursor, suena trompeta. Suena trombón, el patriota precursor. La Carraca de Miranda, un tema escrito por el cantor del pueblo colombiano, por el cantor de la Gran Colombia, por el compañero Julián Conrado, Libertad y Asilo, tema que en verdad nos han estado pidiendo y pidiendo y pidiendo, y tenemos que ponerlo porque en ese tema, de alguna u otra manera, se representa lo que es la dignidad de un verdadero combatiente, lo que es la dignidad de un luchador bolivariano, porque parafraseando un poco al camarada Arenas, quien también está en las cárceles, pero del Estado español, quien es o fue el secretario general del PCR, Partido Comunista Reconstituido, la cárcel para un comunista y para un bolivariano te forja nuestro carácter, no termina, no lo derrota, sino que forja su carácter y reafirma su compromiso. Mira, habíamos dejado en el tintero, a ver, por ahí. Quise, hostia, tío. los derechos humanos, ¿no? Y la manipulación de los medios de comunicación hacia los derechos humanos. Okay. Como todos sabemos, o algunos hacen los pendejos, en Estados Unidos se aplica la ley anti-terrorista. No, cuando te inyectan o te fusilan. La inyección letal. La inyección letal. De muerte. Pena de muerte, ok. O la silla eléctrica. Ajá. ¿Dónde están los derechos humanos en Estados Unidos? No, pero son los porque representantes. Eso no lo hace más ningún otro país. O sea, es que tuvo los altos cojones. Pero ya va, tú has escuchado que la Mesa de la Unidad, esta MUC que tenemos en Venezuela, o alguna delegación de nuestros partidos de la Revolución haya ido a vigilar los comicios electorales estadounidenses. Es que soy no solamente eso. Pero te estoy haciendo una pregunta. No he visto. Okay. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos de estos señores que ni siquiera han sido juzgados y están en Guantánamo como terroristas? Llevados de Afganistán, llevados de varios países árabes, desde Irak, y están vendados con totalmente esposados de pies a manos. Me acaba de recordar una película que se llama Camino a Guantánamo, donde narra la historia de tres compañeros que no tienen nada que ver con absolutamente nada, pero son árabes. Y al ser árabes son terroristas. Sí. Hago un inciso acá porque anoche también estaba viendo televisión por cable y están pasando South Park. Y en el capítulo de South Park aparecen tres terroristas islámicos Me río porque iban a hacer lo irónico de Sopa. Que iban a hacer un atentado terrorista. Entonces, desde pequeñas cosas como esas van alienando al pueblo, no solamente norteamericano, sino al pueblo latinoamericano a nivel general, con estupideces como esa, para que asimile que los terroristas son los islámicos. No ellos, que asesinan a diestra y siniestra y no dicen absolutamente nada. Pero volviendo al tema de Camino a Guantánamo, es una película que nos muestra el verdadero rostro de las políticas de norteamericana, porque son compañeros que no tienen nada que ver con absolutamente nada y se los llevan a Guantánamo, los torturan, los humillan, los violan, le hacen cualquier cosa. Sí. Y hay que recordar que en esa cárcel de Guantánamo, que es una base naval estadounidense, por un acuerdo que hubo o algo, o por lo que pasó de la cuestión de los misiles en la década de los 70, hay que recordar que ahí hay una población siguiente ahí en la misma isla de Cuba, y varios de sus habitantes han quedado mutilados porque ahí hay minas antipersonales. Mira, lo del Camino a Guantánamo, te iba a decir, es un documental, ya que está basado en hechos real. Y aunque sé que cuando uno le tira, uno contándole el final, la gente se le tira la película por completo. La mayoría de los documentales son basados en hechos reales. Este documental, al final se demuestra que los compañeros no tienen absolutamente nada que ver y lo sueltan. Pero ¿quién les devuelve a ellos? Todos esos años perdidos, todas esas humillaciones. ¿Quién? Todos esos traumas psicológicos. Llegó un momento en la película que tú ves que los tipos dicen, sí, yo fui. O sea, déjame en paz, yo los mandé a matar. Pues. Yo puse la bomba, porque no les queda de otra. Las torturas son tan grandes que hacen que admitan cualquier cosa. Tanto así, es eso lo que queremos caer nosotros. ¿Con qué moral viene la imbécil esta de Hillary Clinton a decir en estos días que si Venezuela no se sometía a la novia de Chucky? Entonces sometía a la interpelación de los organismos internacionales por la coyuntura que se está dando ahorita. Ellos tenían que actuar, que no se iban a quedar de brazos cruzados. Mire, señores, vuélvense locos, cómanse la luz, que aquí se van a encontrar un pueblo digno como que se consiguieron en Vietnam. Sí, bueno, habíamos dejado una noticia importante sobre Irán, ¿no? Sobre Exacto. El Poder Judicial de la República Islámica. El Ayatollah Saleh Amolik Larijani manifestó este lunes que no se debe permitir que los medios de comunicación occidentales impongan a las naciones lo que ellos mismos describen como los derechos humanos. Es decir, que no jueguen con eso de los derechos humanos para manipular, esa es la palabra. El alto cargo persa ha hecho hincapié en la necesidad de desafiar los fundamentos teóricos, la historia y el doble rasero del occidente respecto a los derechos humanos y presentar una definición concreta o correcta del derecho humano islámico. Es importante realizar una comprobación exacta del asunto de los derechos humanos, no solo para hacer frente a las conspiraciones de los países occidentales contra Irán, sino también para respetar los derechos humanos de acuerdo con la perspectiva del Islam, sin tener en cuenta el color de piel ni raza. Así aseveró el ayatollah Saleh Amolik Larijani. Además, ha enfatizado que la esclavitud hasta hace unos 150 años ha estado presente en los países occidentales y las potencias mundiales con un respaldo histórico tan negativo. Y ahora, ¿cómo se permite cuestionar a los países musulmanes que gozan de un documento de derechos humanos que data de 1400 años de antigüedad? El ayatollah Amolik Larijani ha amputado que el Centro de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, a través de estudios teóricos y trabajos prácticos, tiene que prepararse para hacer frente a la invasión cultural y el complot occidente en campo de los derechos humanos. Ya sabe lo que se viene en mayo. En mayo viene el saboteo parejo. Abril y mayo viene el saboteo parejo en Irán. Y van a sabotear no solo las elecciones, sino que van a salir manos blancas. Bueno. O nalguitas blancas como aquí en Venezuela, revoluciones de colores, y para ustedes contar, lo hicieron en Rusia, lo hacen en Irán, lo hacen en Siria, lo hacen en Venezuela, porque son países que tienen recursos naturales, estamos hablando del oro negro, es decir, el petróleo. Lo hacen en África, lo hacen donde sea. Hay que recordar que nuestro padre Bolívar decía que para América Latina era más convenía más asumir el Islam como modo de vida que asumir las doctrinas dominantes de los, del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo dijo ya hace tanto tiempo que... Mira, hablando de la unidad, tanto que se habla... Ya, hablando de la unidad, tanto que se habla de lo que sucede en Venezuela... Vamos al aire, hablando de la unidad y lo que sucede en Venezuela con todo lo que ha ocurrido y lo lamentable que ha la enfermedad de nuestro comandante y líder, el presidente Hugo Chávez Frías. Hoy vamos a hablar de un tema importante, la unidad que tenemos que tener entre todos los partidos políticos, entre todas las poblaciones, entre todos los que son las agrupaciones o colectivos urbanos que hacemos vida en Venezuela. Y para ello tenemos en línea a nuestra camarada Coromoto Yaraba, la cual nos va a dar una explicación de por qué tenemos que tener unidad en Venezuela. Hola Coromoto, bienvenida. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Coromoto. Estás aquí al aire en tu grada popular. Bienvenida. Bueno, encantada de estar aquí en la grada popular, el espacio para la comunicación libre. Allá son de 23, una emisora que todos los caraqueños y algunos también de parte aledaña de Caracas queremos mucho, porque es un espacio combativo, un espacio para la comunicación popular. Mira, la unidad revolucionaria, por un lado... digamos, a raíz de la enfermedad de nuestro comandante Chávez, cuando él anuncia que si quiera tener una ausencia permanente de un apoyado camarada Nicolás Maduro, actual vicepresidente de la República, se presentaron varias cosas, ¿no? Hubo mucho debate todavía, y alguna gente que no está clara. Y ciertamente, o sea, cuando el comandante nos da esa línea, es precisamente para evitar o para proponer no reforzar esa unidad revolucionaria que en muchos aspectos no se ha concretado o no se ha logrado de la manera más idónea, ¿no? Siempre van a haber diferencias, siempre están los egos, siempre hay gente que dice yo lo puedo hacer mejor o yo lo hice mejor. Sin embargo, son momentos muy difíciles que nos están viviendo, en los cuales hay que cerrar filas. Yo le decía a un compañero hoy de trabajo, porque bueno, hubo una dispersión aquí, le dije, chamo, no estamos jugando carrito. Sí. No estamos jugando carrito, ahora meten otra. Y, óyale, a lo que te estoy diciendo, o sea, de pana, o sea, no me quiere asumir como esa, pero, o sea, a lo de pana. Porque estamos en una coyuntura muy fuerte. Sí, claro, a veces de repente no. El discurso revolucionario o el discurso de nuestro líder revolucionario puede sonar pedante, puede sonar. No, pero este tipo lo que quiere es ser más bravo que nosotros. No, señores. Toda la gente que está allí en la diligencia son cuadros políticos revolucionarios, comandante Chávez Pueblo, nosotros somos Chávez. Entonces tenemos que ir todos juntitos allí, en masa y con fuerza y con amor también. Mira, Coro, ¿qué dices tú de estos rumores que en redes, vía todo Twitter y lo demás que se dice de la enfermedad de nuestro comandante? Aquí hazle un llamado a todos los camaradas para que no caigan en eso. Mire, hace varios días, el año pasado, están rodando cosas que dicen que ya se murió, que ya lo desconectaron, cualquier cosa loca. Claro. Han habido mensajes, vía Twitter incluso, de camaradas, no sé si llamarlo comandante, William Izarro, quien precisamente comunicó vía Twitter hace unos días que había hablado con el comandante Chávez y que bueno, que estaba un poco delicadito, pero que bueno, estaba ahí. Hay un grupo de camaradas médicos muy indignados por parte de algunos médicos irresponsables que están en este país y que han dado informes bien preciso acerca de, o sea, digamos, ellos no tienen acceso directamente a claro, los médicos. Están especulando. El comandante. No, estoy hablando de una gente nuestra. Ah, okay. Entonces lanza el informe diciendo, porque claro, se desmiente, ¿no? Este tipo, Lucio, no sé quién, y el otro, el médico de Pacotilla, que salió corriendo de aquí, que aparentemente se robó unas cosas en el hospital. Claro, no sé qué hospital. Que él dice que él es el experto en cáncer, y del norte del norte. Ese señor sacó todas sus conclusiones del manual Merck de medicina. Un estudiante de segundo o tercer año de medicina, cualquiera con el manual Merck de medicina, te puede decir, ah, no, pero esto está de capítulo, esto está en la página tal. Claro. ¿Me entiendes? Todas esas informaciones, falsas informaciones, son resultados de una mente perversa y de un manual de medicina. Por supuesto. Entonces creo que el usuario que te estoy diciendo, que da las... que da esto, digamos, que da un un diagnóstico más realista de lo que realmente está ocurriendo con el comandante, creo que se llama Médicos por la Vida, pero ahorita no lo puedo abrir aquí porque esto no, mi internet no me responde. Mira, Coromoto, hoy el... uno de los... 21, el blog de comunicadores en acción, allí hay mucha información al respecto de todo eso. Ok. Pues siguen el Twitter, mi Twitter de Corito Rota, y el frente de internet, el frente de batalladores, pues allí, si corrompan ahí, van a conseguir información. Repite el Twitter. Médicos por la Vida. ¿Ese es el Twitter? ¿O el blog? Este es lo nuestro. Ok. Médicos por la Vida. Bueno... ¿Sabes qué? Hoy recogimos una noticia también de Argenis Chávez. Dicen por ahí, él mismo dice que el presidente estará de vuelta en los próximos días. Uno de los hermanos menores del presidente Chávez dio unas declaraciones. O sea, de hecho, de este informe que te estoy diciendo, yo no tuve chance de leer el informe completo. Claro. Pero aseguran que para la primera semana de febrero ya el comandante tiene capacidad de... Bueno, vamos a resumir el llamado a la unidad y seguidamente presentas el tema musical que no tienes ahí en estreno. Bueno, señores, unidad, mire lo que pasó en Chile. Lo que pasó en Chile es el producto de la dispersión, la cuestión, entonces, no vemos por Chile el partido que por acá, igual pasó con Perón. Igual de alguna manera quizás pasó en Honduras, entonces hay que estar alerta. Unidad revolucionaria. Busquen la etiqueta en Twitter, unidad revolucionaria. Un tema de Paul Gilman del 2010, no recuerdo el nombre del disco, se llama La Fuerza de la Unión, y si escuchan la letra se darán cuenta de que todo lo que dice esa letra es lo que tenemos que apoyar ahorita. Bueno, escuchamos ese tema y volvemos unos minuticos con nuestra camarada Coromoto, hablando un poquito más de una actividad que va a haber mañana aquí en el 23 y también un poquito sobre la oposición. Dale, ve, ahí va. Sí, señores, la unión con el señor Paul Gilman. Bueno, estamos de vuelta aquí en la 94.7 FM al son del 23 en tu grada popular, cuando tenemos las 9.27 y estamos hablando con la camarada Coromoto Yaraba acerca de la unión. ¿Por qué la unión en Venezuela? ¿Por qué derrotar estos rumores y estar conscientes de la revolución que tenemos en las manos y no la dejamos perder? Coromoto, ¿qué tienes que agregar? Que mañana tenemos un evento del Infocentro aquí en nuestra parroquia 23, ¿no? Mañana el 23 se pone bueno. A partir de las 5 de la tarde en la zona de la... La Sierra Maestra. El Infocentro de Sierra Maestra, conocido como Luis... Bueno, conocido como el Infocentro de Sierra Maestra, llamado Luis Gerardo Izarra. Allí vamos a tener una actividad del lanzamiento de la primera brigada comunicacional del 23 de enero. Mira, recuérdanos que es una brigada comunicacional, Coro, y por qué el Infocentro está haciendo brigadas comunicacionales. Bueno, desde hace algún tiempo, durante la gestión de la profesora Nancy Zambrano, que la queremos mucho, y nuestro otro presidente ha continuado con esa política, el presidente de la Fundación, David Parra, la Fundación ha entendido que el Infocentro es un espacio para la guerrilla comunicacional. Sí. El Infocentro es una trinchera comunicacional, o debe convertirse en todo caso en una trinchera comunicacional. Entonces, bueno, desde allí, desde esa perspectiva, se lanza el proyecto de brigadas comunicacionales, que no son solamente brigadas que hacen fotografía o videos, son brigadas novelistas, son brigadas que tienen blogs en la web, son brigadas que tienen una multiplicidad de actividades, todas en pro de la comunicación y en pro de apoyar el poder popular y todas las actividades que desarrolla el pueblo, pues, desde su base, de su raíz. No solo partidaria, ¿vea, Coro? Claro, claro, la comunicación la damos todos los días. Yo en muchas reuniones, y hacen los compañeros que de repente, con la cuestión del Twitter o con los generadores de contenido que tenemos en Loicagua y Coina, aquí en la web de Infocentro, sí, decían que comunicadores somos todos. Claro. Aquí en una reunión, aquí conversando, en esa conversa hay comunicación. Por supuesto. El periodismo no es una cosa ya lejos. El periodismo es una cosa que nos compete a todos. Claro, y gracias a esta revolución, se han abierto tantos radios comunitarias, alternativas, televisoras. Bueno, de hecho, lanzo una información importantísima para todos los PNI audiovisuales que nos están escuchando en estos momentos. El 23 y el 24, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se estarán recibiendo proyectos de PNI para financiarnos este año. Bueno, yo lamentablemente no tengo el PNI, así que no puedo pegar de esa. Productor Nacional Independiente. Productores nacionales independientes activados, ¿no? ¿Perdón? Productores nacionales independientes activados. Bueno, no importa, tiene que estar radicado, pero bueno. Bueno, cuéntanos. Tenemos la cabeza así como que, voy a llevar este proyecto. Claro. Mira, ¿qué se va a dar ese evento mañana en el CCDI para los que... No, CDI no, perdón. En el Infocentro, que está cerca del árbol de los peluches. Donde está el árbol de los peluches. Usted llega fácil. Allá hay un montón de gente y es chévere. Vamos a tener calcomanía, vamos a tener unos libritos que vamos a estar repartiendo también. Y unos kits ahí para los compas y tal. Primero que llegue se lleva el mejor kit. Y bueno, se va a lanzar esta brigada comunicacional. Tendremos la presencia del ministro Jorge Arreaza, que ya está en Venezuela, estuvo en una actividad en Barinas, bueno, fuera del país para cubrir varias actividades, varias cosas y tal. Y bueno, el asunto es que la brigada comunicacional se lanza mañana. Vamos a tener un evento de mujerpopular.com, la institución, no solamente con Infocentro, sino con el ministerio. Qué bueno. Entonces, es importante para nosotros porque se le está dando un apoyo fundamental a lo que es la comunicación popular y a la entrega, digamos, de las tecnologías de comunicación e información al poder popular para la construcción de la comunicación. Claro, ahí se le va a dar herramientas para... Que siempre fueron secuestradas para una élite. Exacto. Ahí se le va a dar herramientas a todos los que asistan para que puedan armar sus brigadas comunicacionales. Claro, la idea... Tengo entendido la idea de crear una brigada. Entonces, bueno, mientras más gente mejor, porque brigada, qué sé yo, 4 personas, brigada de 10 personas, no hay límite de edad, no hay límite de militancia, sencillamente que sean comunicadores en acción y que estén en la parroquia 23 de enero, o que vayan a activar en la parroquia 23 de enero sus barrios, allí comunicando, apoyando al proceso de comunicación con la zona del 23, con todas las otras emisoras hermanas y espacios hermanos que están en esa zona, inclusive con Patria TV también. Qué bueno, mira... De hecho, tenemos un video, que no sé si lo vieron, el de Fuerza Chávez, un video hermoso que está una niña con una velita y tal, eso lo hicieron los compañeros de la Brigada Comunicacional de Lara, y bueno, nosotros estamos muy contentos realmente de ir avanzando a paso vencedores, sin ánimo de tener ninguna... Bueno, sin ánimo de decir que nosotros somos los mejores y tal. Claro. Pero ciertamente un orgullo que ese video rodando por el Sistema Nacional de Medios y que estamos consolidando solamente la unidad, sino que estamos lanzando las líneas de abajo para arriba. Qué bueno. Como se construye el poder popular. El poder popular no lo hizo Chávez, no lo inventó Chávez. Chávez es pueblo, Chávez se hizo pueblo, lo digo en un discurso y ya no soy Chávez. Ya es hora de que la gente se apodere de las herramientas y asuma el poder. Claro. Mira, entonces, aparte de ese día, que es martes 22, el 23 me imagino que se viene Titiri Mundachi para el 23, ¿no? El 23, el pueblo a la calle, vamos para el 23 de enero, vamos a estar al frente, batalladores de internet, activos y activas, búscanos @ frente de internet, frente de burro internet. Claro, también lo puedes conseguir en estos grupos de Facebook, ¿no? En Grada Popular. Claro, frente a batalladores y batalladoras de internet. Bueno, ya en el Facebook, síganos. Todavía no llegamos a 800 seguidores. Pero bueno, estamos ahí en la lucha. No, pero... Hacemos una brigada muralista, una cosa fuera de la red, porque hay que salir de la Matrix de vez en cuando. Exactamente, no pegado ahí al aire acondicionado y a la computadora. Mira, Coromoto, Coromoto, ¿sabes que abrimos el programa hablando de los miserables que se han metido con nuestro comandante jefe, sobre todo los musiquitos como Juanes? El Willy May. Willy Colón, ¿qué le dedicarías tú o qué opinarías tú? ¿Qué opinas tú de estos musiquitos? Mándale unas palabras de cariño, ¿me escuchas, Coro? Sí, que perfecto. Señor... Se fue demasiado. Sí, se fue demasiado. Pero es que además tú lo dices que publicaron en la correa, que el tipo no se puso y que vean este video. Ah, bueno. Es una masacre y tal. Pero señor, ese video lo hicimos nosotros para develar el plan maquiavélico de los asesinos estos. Es bruto el tipo encima. Ni siquiera lo vio, lo tuiteó así, como un loco. Ah, no, es que sí, se ha desatado, ¿no? No solo... Se soltó el moño. Sí, se soltó el moño el Willy Colón. No, yo creo que se estaba ahorita en la toma de posesión de Obama y cobrando su cheque, ¿entiendes? Porque no tiene esa aplicación. Obvio. Mira, ¿qué le dedicas tú a esos bobolongos o a esos muchachos de apartamento que no sabe lo que es pararse a las 5 de la mañana, agarrar una camionetica, ir a trabajar, después ir a estudiar, llegar a las 11 de la... Pararse, hacerse la arepa, atender muchachos. Eso. Dígame las mujeres que se ponen los tacones, toda la cuestión, ¿sabes? No está fácil, ir a tu vida, no vas a ver tú, a que tienes que levantar. Y ahorita porque está el metro. Sí, el tren. No sabes. Deberían haber más trenes, ahí hay algunas cuestiones que hay que mejorar. Que mejorar, ahí está, pero la autocrítica. El metro se levanta a las 3 de la mañana, se levanta a las 3 de la mañana, ¿me entiendes? Claro, mira, tenemos un temita musical que tú le quieres dedicar a alguien, ¿no? Mira, Maunche, toda tu comitiva, no te la comas, no te la comas porque estamos en la calle, estamos activos, somos guerrilla comunicacional. Este tema me gustó mucho, me parece muy divertido, se llama Pobre Diablo. Se habla del fifrinito, del tipo, así, que tal, que se la tira. Tal. Entonces yo creo que es un tema especialmente dedicado para el Mahunche y todos los Mahunches de tanto lo ahora. Mira, los Mahunches extrañan a Chávez, ¿no? Claro, ellos los extrañan, yo no sé, yo extraño mucho a Chávez, es horrible. Pero en el Twitter no se hacía ese concepto. Tenía cosas así como fuera de ranking, sí. Muchacho pavo. Pero ahora sí, como que las etiquetas, los hashtags ya no son así tan poderosos, pero la primera semana de febrero vamos a tener el comandante ahí mandando más el dinero. Bueno, un placer escucharte, Cory, y presenta el tema para que suene. Esto es Paul Gilman, guerrero del metal con Pobre Diablo. Llévatelo. Por ser hijo de buena familia. Paul Gilman con su tema Pobre Diablo. Estuvimos en sintonía con la compañera Coromoto, ahí reivindicando las brigadas comunicacionales alternativas, reivindicando esa comunicación que va más allá del librito que te entrega en la universidad. Asimismo, el poder popular ejercido a través de estas herramientas que nacen en esta revolución, aprovechando todos estos espacios que nos brindan las radios alternativas, las radios comunales, las televisoras, ahora estos infocentros que arman las brigadas comunicacionales, también Jacqueline Farías, la gobernadora de Caracas, o la jefa de gobierno de Caracas, tuvo esa primicia o esa iniciativa también de hacer brigadas de guerrillas mediáticas, donde todo el venezolano tiene que aprender a llevar la noticia de su barrio, la noticia de su urbanización, defender este proceso con las uñas y saber que no todos nos lo van a dar. Tenemos que también poner nuestra parte. Mucha gente cree que porque uno está en una radio comunitaria alternativa recibe un salario. Bueno, dirían por ahí. Eso no es así. Que cuánto me pagan, ¿no? Sí. Más de uno, a eso todo el mundo se lo pregunta. Si acaso el único que le pagan aquí es el chamo que está allá del otro lado. No, pero también es militancia. Sí, militancia, tiene cuatro carajitos. Ah, bueno. Mira, ¿cómo va el juego, Pulga? Mira, vale. Todavía está en arepas, ¿no? Bueno, mira, lo cierto es que, resumiendo un poco el discurso de la compañera Coromoto, lo importante que resalta, ¿no? Lo que es la unidad, pero esa verdadera unidad consciente, esa unidad de que estamos hablando desde el principio del programa, esa unidad de corazones bajo una misma bandera, esa unidad de los amorosos, diríamos por ahí, es tan necesario hoy por hoy para seguir avanzando. No podemos caer en el mismo error que cayó la izquierda durante la Guerra Civil Española, cuando Franco supo dividir a las fracciones de lucha en resistencia, y con el tema divide y vencerás, avanzó y triunfó y se instaló la primera dictadura fascista en Europa y la última en salir, porque el miserable se murió. Pero lo cierto acá es que tenemos que ponernos ese chip, que solo unidos vamos a ser fuertes, compañeros. No es que queramos ser repetitivos con el tema, no es que queramos ser fastidiosos con lo de la unidad, pero es que... Y no ahora, cayendo en el chisme, ¿no? En el exacto. Chisme de que no, que fulano de tal, que es el presidente de tal, quiere agarrar poder. No, que hay dos combos que quieren agarrar poder, que Chávez va a dejar y todas esas pajas que no va a llevar a nada. Exacto, nosotros tenemos que materializarnos como un fuerte, como un mismo bloque, como un mismo puño. Porque así es que vamos a seguir avanzando, golpeando al unísono, es que vamos a derrotar y a tumbar al suelo al enemigo de clase. Y cuando digo esto no lo digo con odio, lo digo con la razón que nos da el amor a nuestro pueblo, el amor a la libertad, el amor a nuestro sueño. Porque como diría el Che, palabras más, palabras menos, el único más sentimiento más grande que el amor es el odio que sentimos a quien nos roba la libertad. Mira, estamos escuchando Pobre Diablo, ¿no? Pobre Diablo, dedicado a todos los panas que mandan Twitter con tonterías atacando al pueblo venezolano y a nuestro líder. Sí, porque es que ¿cuántos pobres diablos hay por ahí suelto, camarada? ¿Cuántos grandísimos pendejos andan por ahí por la vida hablando de cosas que no saben? ¿Cuánto? Pero nosotros, si nos quedamos callados, caemos en su juego. Pero si le respondemos, somos groseros. No te gustaría escuchar una cumbia para alegrar a la noche. Uy, sí, papi. Mira, vamos a escuchar una cumbia, la número uno, y que se llama... Es el cuento de la cumbia, porque no es cumbia bichera, no es cumbia colombiana, es cumbia francesa. Calcula tú. Oh, bon amour. Vamos a escuchar ese temita y después volvemos con los comentarios acerca de... la número uno, chamo. No está. Ay, se perdió. No puede ser. Bueno. No importa, vamos a escucharte otra cancioncita. ¿Cuál viene ahí? Grítamelo ahí al oído. No, ¿qué dijo? No sé, pero aquí está como 300 tickets. Sí. Dale play. Música. no era la cumbia que le prometimos. Ya le quitamos dos estatiques al operador. Era Banda Bassotti con su tema. A ver. De Seamos Guerrilla. Seamos Guerrilla, de su disco con el mismo nombre, Seamos Guerrilla. Banda Bassotti, grupo italiano que reivindica la esencia de un pueblo combativo. Vamos a ver, vamos a ver. La gasolina de... esencia. La esencia. O la esencia de la gasolina. Para traducirlo, porque si lo decimos en inglés, estamos raspados. Bueno, mira, Banda Bassotti, banda reivindicativa de los movimientos estudiantiles, movimientos obreros, movimientos campesinos, que hacen un llamado con sus canciones subversivas a esa rebelión, a esa ¡esos come gato! A encender esa chispa de rebeldía que tenemos en el corazón. No, come gato no, come niño, porque son comunistas. Sí, come niño. Esa chispa de rebeldía que todos y todas llevamos en nuestro corazón, especialmente los jóvenes de cuerpo y alma, que seguimos resistiendo al olvido, que seguimos resistiendo a los enemigos del Estado que están dentro y fuera de la revolución bolivariana. Y a Coromoto nos dice que vamos a dejar al pan operador sin cestatique. No, vale, tranquila, eso es un chiste ahí. Un chiste ahí, tú sabes. Es que los estatiques son como de 90 bolívares por día. Sí. Como estamos en socialismo, lo compartimos entre todos. Claro, nos vamos a la arepera socialista y nos comemos ahí dos arepas cada uno. Algodón con yo. Mira, hay otras noticias. Tenemos la del EZLN, o sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también tenemos una maravillosa que nunca la verán en ningún noticiero, ¿no? A ver. Cadenas internacionales denuncian el bloqueo informativo de Francia en Mali. Oh, muchas gracias. Cadenas y agencias internacionales denuncian que las Fuerzas Armadas de Francia han impuesto un bloqueo informativo sobre las acciones militares que ejecutan durante su intervención en Mali, limitando el trabajo de los periodistas corresponsales que son enviados a dar cobertura a la creciente guerra que se libra en este país africano. Bueno, ya esto no hay que agregarle nada, ¿no? Mira, ¿qué te parece? ¿Escuchamos todo tiempo? ¿O otra cancioncita? Va a poner 10 minutos para despedir. ¿Qué va a poner? ¿Hassel? No, eso vamos a terminar con Pablo Hassel, eso no lo dudes. Vamos a escuchar ahora a Julián también, otro tema más. ¿Está montado ya? Está montado ya, hacemos unidad. Y le recomendamos que entren a la página de paquitoarriarán.org y descarguen el libro Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. Ahora le colocamos el link en Grada Popular de Facebook para que todos lo vean. Así que ruédatelo. Copia y pega, pe. Sí, copia y pega, pulpo. Copia y pega. ¡Ahí va! Pesadilla, vivimos los explotados, sufriendo una pesadilla, vivimos los explotados, parece como si nos hubieran echado un maleficio esos señores de arriba, parece como si nos hubieran echado un maleficio esos señores de arriba, para quitárnoslo de encima, debemos luchar unidos, para quitárnoslo de encima, debemos luchar unidos. Sucede que lo hacemos divididos, ninguna fuerza si está dividida. Pero sucede que lo hacemos divididos, ninguna fuerza si está dividida. Unidad, unidad. ¿Qué pasa con la unidad? Unidad, unidad, unidad. Pero ¿qué pasa con esa unidad? Todos la queremos, pero no la buscamos. Cuando la buscamos, no la encontramos. Serán cosas de diablo, serán cosas de bruja. Pero si la encontramos, se nos espuma. Unidad, unidad. ¿Qué pasa con la unidad? Unidad, unidad, unidad. ¿Qué es lo que pasa con esa unidad? Ramiro Durán, báilalo. Oprimidos espanta a los opresores. La unión de los oprimidos espanta a los opresores. Lo felices que estarán esos señores, porque los pobres mantenemos divididos. lo felices que estarán esos señores, porque los pobres mantenemos divididos. Ningún maleficio ni bruja, cual cuento de espiritismo. Ningún maleficio ni bruja, cual cuento de espiritismo. La causa del fenómeno es el egoísmo. El burguesito de adentro es el que no ayuda. La causa del fenómeno es el egoísmo. El burguesito de adentro es el que no ayuda. Unidad, unidad. ¿Qué pasa con la unidad? Unidad, unidad, unidad. Pero lo que pasa con esa unidad, así nunca ganamos, Simón Bolívar dijo. Así más bien le damos papaya al enemigo. Bueno es que nos unamos, dijo el padre Camilo. El pueblo dividido siempre será vencido. Unidad, unidad. ¿Qué pasa con la unidad? Unidad, unidad, unidad. Pero ¿qué pasa con esa unidad? Libertad y asilo para el camarada Julián Conrado. Ese tema que escuchaba era de su autoría y se llama Unidad, Unidad, Unidad. Es lo que necesitamos, los factores de lucha del pueblo venezolano, porque hoy hay que recordar que se celebra, no es la palabra adecuada, se recuerda un año más de la siembra del camarada Lenin. Lenin, quien es la voz de los pueblos, la luz en la oscurana. ¿Qué pasaría si levantara la cabeza y viera el desastre que muchas veces cometemos a la izquierda? Bueno, por ahí no, un poema... no le resurrecciones de más, porque... Sí, bueno, no sé. Mira, por ahí un poema de Roque Dalton, que dice así como que: para los campesinos de mi patria, quiero la voz de Lenin. Para los proletarios de mi patria, quiero la luz de Lenin. Para los perseguidos de mi patria, quiero la paz de Lenin. Para la juventud de mi patria, quiero la esperanza de Lenin. Para los asesinos de mi patria, para los carceleros de mi patria, quiero el odio de Lenin. Quiero el puño de Lenin y quiero la pólvora de Lenin. Esto es Roque Dalton y hace un llamado, pero perfecto, a la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos, señores. Mira, un llamado que hace unos camaradas en un colectivo antitaurino ahí en Mérida, el cual dicen que este 7 de febrero en Mérida abre una marcha contra las corridas de toro. El CNN, CNE, el Consejo Nacional Electoral, ha retrasado el procedimiento legal necesario para iniciar la recolección de firmas para la solicitud de un referéndum que elimine las corridas de toros en el municipio Libertador de Mérida. Los miembros de esta coalición pro referéndum antitaurino invitan a todos a movilizarse este 7 de febrero en una marcha desde la Plaza Bolívar hasta el CNE de Mérida. Así que todos los camaradas que hagan vida en Mérida o estén cerca de la ciudad de Mérida, acérquense y apoyen esta buena iniciativa para que eliminemos de una vez por todas la tortura de los animales en Venezuela, ya que eso no es cultura venezolana, eso no es cultura latinoamericana, y debemos sacar de raíz eso es algo que nos lo impusieron desde el Imperio Español. Yo creo que el gran problema de la especie humana es que cada vez se convierte en más humano. Caramba, caramba, sí, es más depredador. Mira, el llamado es entonces, cerrando esta grada popular, es que se activen todos, porque este 23, bueno, una vez más el pueblo venezolano va a salir a las calles para reconocer a un solo líder que tenemos en la nación, y para reconocer que Chávez es el pueblo y el pueblo es Chávez. Y Javier es Chávez, todos somos Chávez. Es Chávez, todos somos Chávez, Julián es Chávez. Maduro es Chávez, y todos los amorosos y todos los compañeros comprometidos con el sueño bolivariano somos Chávez. Y mañana martes todos los parroquianos de este 23 de enero, esta parroquia políticamente bien organizada, políticamente bien nutrida, porque tiene bastante colectivo, acérquense al Infocentro, que está en Sierra Maestra, y ahí van a estar activados para las brigadas comunicacionales, así que acérquense, eso va a estar muy bueno. Y este sábado, para los que les gusta el punk rock, en Frank Garden Bar, que es un barcito rockero que está nuevo ahí en la avenida Urdaneta, al lado del Ministerio de Interior y Justicia, va a haber un concierto de los panas de los jubilados punk rock a partir de las 10 de la noche, 20 bolívares fuertes. Y también para los que gustan el reggae, ese mismo sábado va a estar la excelente banda que colocamos hoy día, Verde Town, en el Molino Rojo. Así que no tienes excusa para que el sábado no te quedes pegado, esperando que cada día nos unamos y participen en esta Grada Popular. La invitación es que visiten gradapopular.tk, que es nuestro blog, ahí conseguirán nuestro contacto. Agréguense a Twitter también, @GradaPopular. Y bueno, esta emisora te llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con la compañera Guadalupe Rodríguez. En la coordinación técnica con el compañero Fran León. En la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez. En los controles. El Pulga, noche tras noche. En la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Sever y quien te habla, Richard Alexander. Javier, ¿por dónde nos escuchamos también fuera de nuestras fronteras? Claro, por radiocarapa.com.ar desde Carapachay, la República Independiente. No, integración. Integradora. Viste, ya estaba metiendo la pata. Sí, saludos allá al camarada Gaitero del Tren. Y también en portuguesa nos escuchan a partir del dial 95.9 Comunal FM. Así que bueno, sin más nada que decir por la noche de hoy, disponga usted de las consolas, señor Pulgacito. Pero antes, nos vamos a despedir con un tema de Pablo Hasél, no podía faltar. Se llama Conmigo No Pudieron, dedicada a esas mujeres que toman el fusil, dedicada a esas mujeres que ponen rodilla en tierra y deciden pasar a la clandestinidad. Al calor del combate, al calor de una idea. Conmigo No Pudieron, dedicada especialmente a la guerrilla naxarita, que hoy se convierte en un foco de esperanza para el pueblo indio. Y recuerda que Chávez te ama. Y Cristo también. Chao. Sentía que la mujer es capaz de hacer mucho más que las tareas de la casa. Un día leí un comunicado de una de nuestras organizaciones revolucionarias. Ahí se hablaba de la pobreza, la discriminación, de todo lo que yo estaba sufriendo en ese momento. Entonces me di cuenta que ese era el camino a incorporarme a la lucha revolucionaria. Todos tenemos una función en la vida. La mía es pelear para que los hijos de otras mujeres puedan vivir en paz y libertad. Para mí eso es amor. La guerrillera llora sola por la jungla. Sus compañeros muertos a escasos metros. Parecen decirle, no te rindas nunca. La vista se le nubla huyendo de los cuerpos. Empapada de sangre de los camaradas. Sabe que muy pronto la alcanzarán a ella. Y recuerda en una cueva camuflada que no podría tener una muerte más bella. Que solo tiroteada al lado de su amor hubiera sido mejor la inevitable despedida. Pero el enemigo con su vida acabó hace 7 meses en una acción fallida. Hoy les han hecho una imprevista emboscada. Ha sobrevivido por ir la última en la fila. Pero sabe que está más que atrapada y que la muerte será la única salida. Su pasado en flashes invade rápido su mente. Sus manos tiemblan, pero sostiene el fusil. Presiente que están cerca al menos 20 militares rabiosos dispuestos a hacerla sufrir. Su hermana por ellos fue violada cuando solo era una niña de 9 años. Entonces sin dudarlo se pasó la lucha armada y dijo antes que esclava les hago daño. Ya se ha llevado a bastantes por delante desde que cambió cadenas por balas. Se mentaliza de que antes de marcharse ha de causar bajas a quienes la acorralan. Con solo unos minutos para coger fuerzas, besa la foto de su pareja y sale en busca de los cobardes que parecen perros de presa, por si la cogen con vida y la hacen su puta. Sin despegarse del gatillo ni medio segundo, avanza agotada pero lista para disparar. No le cabe más pena aunque en lo más profundo siente la felicidad de irse con dignidad. Ansiosa por comprobar si más allá se encontrará con su amado guerrillero. Aquí solo le queda la lucha por no acabar haciendo que un explotador gane dinero. Mira, si no hubiera entrado en la guerrilla, hubiera acabado cosiendo para Naiko Zara. Por arroz y agua todo el día o prostituida, sin poderse escapar de muerte amenazada. Pero tuvo claro que antes muerta que eso, como tantos otros soldados de la libertad. Porque siempre supo que no hay peor preso que el que por ser libre no quiere luchar. Recuerda el momento en que lo decidió y una sonrisa conquista su cara sudada. No reza porque la revolución es su dios y no la protege él, sino su fiel arma. De repente, tras unos árboles, ve al enemigo y dispara manteniendo la sangre fría. Sus gritos le cuentan que a varios ha herido. Siempre soñó que a tantos aniquilaría. Sigue disparando hasta que cae fulminada, sintiendo el ardor de su sangre por medio cuerpo. Le han alcanzado 5 balas y aún disparan, sin acertar mucho por la oscuridad y el desconcierto. Los ojos se le cierran y sabe que es el fin, no sin antes sentir el llanto del mundo entero y pensar: me han matado, pero vencí, porque sus cadenas conmigo no pudieron. Frentes guerrilleros, hay compañeras que combaten a la par de los compañeros. Ellas se enfrentan al enemigo igual que un compañero. Hay compañeras que tienen grado militar porque se han desarrollado como oficiales militares. Otras compañeras cumplen tareas como maestras en la montaña. Otras llevan el mensaje revolucionario a la población. En la guerrilla, la mujer también estudia, porque en la guerrilla todos, hombres y mujeres, estudiamos. Es muy importante que esto también lo sepan nuestras hermanas que nos escuchan. La lucha no solo se hace en los frentes guerrilleros. Hay compañeras que andan en otros países hablando sobre la realidad del pueblo. Otras compañeras han estudiado medicina para curar a los compañeros cuando salen heridos de algún combate. Otras llevan las cuentas del dinero que gastamos. Otras son responsables de atender las necesidades del colectivo donde se encuentran. O sea que a la revolución la mujer no viene a cocinar y lavar ropa. Eso que dices es muy importante, porque el ejército dice que la mujer viene a la guerrilla a servir a los compañeros, y eso no es cierto. Aquí la mujer viene a superarse de la ignorancia. Viene a aprender para dar al pueblo la luz del conocimiento y la verdad. Es una tarea grande y hermosa, la tarea de ser revolucionario.